La canción de la película Endless Love le da título. Un tema de Diana Ross con Lionel Richie. Para comenzar, Estrellas de Medianoche, en esta última hora de hoy miércoles, estamos a 14 de junio. Sean bienvenidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Son baladas hasta la 1 de la madrugada en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días, 11 de la noche, 3 de la mañana. Taylor Dane, Love Will Lead You Back. Saying goodbye is never an easy thing, but you never said you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free. But I know in time we'll be together. Yeah.

una power ballad con Bon Jovi. La canción está incluida en el álbum Crossroad de 1994. Crossroad fue el primer álbum compilatorio con sus grandes éxitos. En Estrellas de Medianoche, Always Bon Jovi. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 14 de junio, hace 6 años. La Asociación Nacional de Editores de Música otorga a Yoko Ono, la viuda de John Lennon, el premio del centenario a la canción del siglo y agrega su nombre a los créditos de la canción ganadora, Imagine. Inicialmente, John Lennon se llevó el crédito exclusivo, pero luego admitió que tomó la idea del libro Grapefruit de Yoko Ono, donde ella escribió cosas como Imagina mil soles en el cielo al mismo tiempo. Actualmente, John Lennon y Yoko Ono aparecen en los créditos de la canción como compositores oficiales. Entonces, oficialmente, a partir del 2017, del 14 de junio, la canción Imagine de John Lennon, en sus créditos, corresponde oficialmente a John Lennon y a Yoko Ono. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está esa hermosa canción, eso sí, interpretada por John Lennon, Imagine. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. One night, Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You got to call me. take away my life. I just want someone to hold me. Oh, and lock me through the 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 14 de junio, pero del año 1986, los 5 temas más importantes en Billboard. Crush on You. Subiendo 3 lugares, The Jets. La canción número 4. There'll be sad songs to make you cry. Billy Ocean sube a 5 lugares. Estamos con el registro de Billboard. 14 de junio 1986. Las 5 canciones más importantes. I Can Wait. New Shoes. Subía una posición. Número 3. El puesto número 2. Live to Tell de Madonna, el anterior número 1, descendía a la segunda posición. ¿Cuál será? ¿O cuál sería el número 1? Ya les voy a decir. A partir del 14 de junio de 1986, On My Own de Patti LaBelle y Michael McDonald llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Something in my heart. be spoken. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Yeah. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción del año 1983, el tema Every Breath You Take, premio Grammy a la canción del año. Además, premio Grammy a la mejor grabación. Era The Police con Every Breath You Take. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 14 de junio, año 1994, el compositor Henry Mancini muere de cáncer de páncreas a los 70 años. Mancini escribió la canción Moon River, que originalmente fue interpretada por la actriz Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's de 1961, ganando el premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. En la entrega de premios Grammy de 1962, Moon River también ganó premios por Canción del Año y Grabación del Año. Henry Mancini compuso e interpretó Love Theme from Romeo and Juliet, el tema de amor de la película Romeo y Julieta, que alcanzó el primer lugar en Billboard en 1969. Mancini grabó más de 90 álbumes y contribuyó con música para más de 100 películas, entre las que se encuentra Theme from the Pink Panther, tema de la Pantera Rosa que escuchamos al fondo. Pero vamos con otro tema de Henry Mancini, este maestro, que murió a los 70 años el 14 de junio de 1994. Love Theme from Romeo and Juliet, tema de Romeo y Julieta, que fue número uno en Billboard en 1969. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Oh,